A viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenas, buenas. ¿Cómo les va, estimados, estimadas? Estamos en el inicio de este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. En el día de hoy estamos desde CABA, Radio Semilla, en el cuarto piso de IMPA, con DTL, tras los cristales polaco y chino. Y de este lado seguimos extrañando a la compañera Coneja. Buen día a toda la audiencia, un saludo al abuelo Conejo y a mamá Coneja. Buen día, Pilar. Buen día, Chino, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Bueno, tenemos un día soleado, hermoso, después de tantos fines de semana bastante horrendos. Miércoles 15 de octubre ya. Nos falta mucho para la gente aniversarista y calendarista para el fin de año. Y con una, obviamente, una realidad muy agitada, ¿no, compañera? Una realidad agitadísima por todos los frentes en el día de ayer, en estas latitudes y más allá de estas latitudes también, ¿no? Igualmente, uno siempre intenta despegarse un poco de la coyuntura, no obviarla, pero esa coyuntura meterla dentro del contexto un poco más general de lo que viene pasando, ¿no? Uh-huh. Vos estuviste invitado, polaco, al almuercito que ofreció el amigo Trump. Sí, pero no me gustó el menú. Pensé que eran sanguchitos de miga, porque no era mucho, parece. Me parece que si estás hablando de lo culinario o estás hablando del el contenido real de lo que pasó ahí. Yo no estuve, obviamente. Pero tenemos algo, una por desgracia no estuve, pero por suerte tenemos una gran columna de economía impartida por Tincho de Otro Viento Comunicación Popular, y nos va a poder decir, traducir, interpretar lo que sucedió ayer, ¿no? Un dislate tras otro, no solo desde las formas hasta el contenido de todo lo que sucedió allá en Estados Unidos en esa bilateral. Así que, bueno, menos bilateral mal. Me parece que el título es un poco grande. Disculpame que polemice al aire. Bueno, me están ensobrando, de cierto. Ah. Ya me prometieron un avión. Ah. Una huida en moto. Bien. Sí, sí, fue la conferencia de prensa del señor Trump para anunciarle al mundo que él es un pacifista impresionante, que tiene grandes logros, mientras el ejército israelí mató como mínimo a 5 palestinos en esos instantes. Uh-huh. Y se nos desmoronaba los valores de los activos financieros. Claro. Argentino. Bueno, pero no todo es lo que sucede allá en Estados Unidos entre Milei y Trump. Acá también pasan cosas malas. Y buenas. Y vamos a esos temas también. Lo que se viene entretejiendo como un nuevo avance de las fumigaciones, o sea, los campos fumigados y el daño que se le hace a las poblaciones aledañas. Vamos a hablar con un compañero que es amigo de la casa, ya estuvo varias veces, con respecto a ese proyecto de ley que quiere avanzar, con respecto a, bueno, los pueblos fumigados, ¿no? Sí, recordemos que él es parte de la red plurinacional de pueblos fumigados, que ese espacio es bastante conocido, desgraciadamente, porque ha tenido que salir a defenderse desde hace años. Bien, algo, bueno, que nos aqueja, hace bastante, es histórico, pero sí. Hay un nuevo brote, ¿no, compañera? ¿Quiere comentar sobre los femicidios, cómo vienen escalando? Sí, también ha sido noticia muy impactante, ¿no? Otro avance más de este machismo asesino que era absolutamente anunciado. Nos estamos refiriendo, como todo el mundo sabe, al doble femicidio de Luna y Mariel en Córdoba, a manos de la expareja de Luna, Pablo Laurta, que además también está acusado de asesinar al chofer que los llevó hasta allí, y no sabemos cuánto más. Para eso, bueno, vamos a tener comunicación con Córdoba también. Con Córdoba, vamos a estar bastante comunicados con Córdoba en el día de hoy, y pretendemos charlar con Marta, con la compañera Marta, de un espacio que se llama Las Mechas, espacio de género y diversidad. Así que vamos a charlar con ella sobre cómo se ha vivido. Ya ha habido respuestas ahí de los feminismos y disidencias cordobeses que salieron autoconvocadas y a pedir por justicia, ¿no? De estos femicidios anunciados. Claro. Y más tardecito, de Córdoba, ¿a dónde nos vamos a ir? A Perú, que siempre pasan cosas también en Perú. Ya es de público conocimiento lo que pasó con Dina Boluarte, con ese interinato que tenía. Finalmente fue depuesta. Ahora nos van a poder comentar desde allá, por suerte, esas voces directas que tanto agradecemos. Sí. No solo noticias, sino que nos puedan contar en carne propia y de voz directa lo que sucede después de este golpe, se puede decir, institucional, que se han dado internamente y se dan de continuo, ¿no? Porque en pocos años han pasado muchas personas en la presidencia. Sí, presidente expreso. Bueno, ¿qué se anda tejiendo ahí adentro? Eso no, lo que sucede en la calle y en las internas ahí, en las esferas altas, nos van a poder comentar desde Perú. Con la compañera Vía. Digamos, las redes del espacio donde participa Vía, que es Corriente Amaru, Amaru, digamos, comparten lo siguiente, que digamos es como una título, ¿no?, para nosotros que queremos aprender algo. Dice: cayó Dina Boluarte, que caigan todos los cómplices, porque obviamente podemos hacer, sí, fácilmente podemos deducir: Dina fue cómplice de haber rajado al anterior gobierno elegido democráticamente, Castillo. Bueno, se sacó el aserrín de los hombros y siguió ella. Por supuesto. O sea, el serrucho de piso estuvo ahí. Por supuesto. Pero ¿qué pasa? Ocurre todo eso en medio de una movilización muy importante del conjunto del pueblo peruano, y fundamentalmente los jóvenes. Eso es muy importante, a mi modo de ver, porque ya sabemos, la juventud es la que tiene la fuerza. Así que con ella vamos a tratar de profundizar todo lo que podamos, ¿no? Bien, y también vamos a hablar del paro nacional docente, que estamos en las vísperas, ¿no? No, está a 24 horas, por ayer. Sí. En las vísperas posteriores. Sí. y vamos a tener una comunicación también con una maestra. Bueno, eso es lo que pretendemos hoy. Así que, si le parece, compañera, si le parece al chino también, vamos un poquito de música y nos adentramos en el contenido. ¿Les parece? Dice Pilar que no, enseñas invisibles para la audiencia.

Bueno, hemos vuelto, acá me vengo a sumar a la mesa con Pilar, está muy compenetrada con el contenido de este programa. No, no, veo que está atentamente leyendo las últimas novedades que le llegan desde Washington. Pero también, más allá de que usted tiene sus fuentes ahí, contamos con la invalorable presencia del compañero Tincho, desde allá de... Miren cómo se llama la ciudad. La Plata. Lo que nos falta. La Plata. Así que... Lo que nos falta a nosotros, sí. Pero sobra por otros lados. Qué mejor que no tener un economista desde esa ciudad, que se llama así. Tincho, buen día, ¿cómo le va? Todo bien por acá. Vos decís que nos van a sacar el nombre también, incluso nos van a poner... Y si creen que tiene... La que ya no hay. No, le van a poner en vez de La Plata el dólar. El oro. Los dólares. Pero va a ser muy difícil llegar hasta La Plata. Ahora nos demoramos hora y media con suerte con esa, con el Roca. Cuando se llamen el dólares vamos a tener que ir, no sé, en carruaje. Bueno, compañero, más allá de esta broma, qué momento, ¿no? Comentanos cuál es tu lectura, tu interpretación sobre lo que pasó ayer. No sé si algo va a pasar hoy. Si va a haber algún otro anuncio, pero sí seguro van a haber reflejos y repercusiones, ¿no? Bueno, para mí tenemos, como hablamos hace dos semanas, tenemos que volver un poquito para atrás para entender todo lo que pasó ayer, pero bien, básicamente cuando hablamos hace dos semanas, Bessent, que es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el ministro de Economía básicamente, que está metido en todos los arreglos geopolíticos, ¿no? También decirlo de Trump, es un asesor clave. Bueno, había dicho en un tuit que whatever it takes, que significa haremos lo que sea con tal de salvar a Argentina, piensan a Milei como un socio estratégico y es el único gobierno de la región que está favorable a los Estados Unidos, digamos. O al menos con una posición claramente favorable, distinto al resto de los países de la región, donde es o más ambivalente o están más cerca de China. Cuestión, todo esto en un enfrentamiento a nivel global, ¿no? Estados Unidos-China. Sí. Bueno, apareció ese tuit, pero se calmó dos o tres días el mercado y después empezó de vuelta, ¿no? El tuit había venido de la mano con el acuerdo del gobierno con las cerealeras. El gobierno se comió todos los dólares que compró, de los 6.000 y pico que entraron, compró algo de 2.000. Los agotó muy rápidamente el gobierno esos dólares interviniendo. Y llegamos al jueves pasado, donde se sabía que el gobierno tenía muy poco poder de fuego. Y resulta que nos enteramos que Estados Unidos, a través de el banco... me sale el Banco Río, pero es el Santander, que es un banco español, a través del Santander intervino en el mercado. O sea, no es la primera vez que lo hace Estados Unidos a nivel internacional, pero de Argentina creo que no había un registro así de Estados Unidos haciendo qué, vendiendo dólares y comprando pesos para bajar el dólar directamente, digamos, el Tesoro de Estados Unidos. Esto sucedió el jueves. Eso, más algún tuit más, que ahora no me acuerdo qué fue lo que sucedió, calmó un poco el mercado dos o tres días, dado que si tenés enfrente, igual los argentinos somos maravillas, pero si tenés al que imprime los dólares enfrente, uno supone que el apoyo es un tanto incondicional, digamos, que no van a hacer falta que el gobierno tenga los dólares, sino que Estados Unidos te lo va a prestar. Sí, pero sí. Bueno, después de el almuerzo ayer entre Trump y Milei, donde Trump expresa si no votan a Milei, nos vamos. Trump todo el tiempo en una campaña pensando que Milei, esta es la elección presidencial, ¿no? Todo el tiempo en esa clave hablando Trump. Bessent lo aclara que es una elección de medio término, pero bueno, ayer el mercado, después de estos anuncios, se termina un poco destruyendo, porque sabemos que las chances de Milei no están en alza de mínima. Así que se puso de vuelta todo en duda. Hay que ver qué va a pasar después del 26. Todo puesto ahí. El propio gobierno apuntó todo ahí. Yo creo que de una forma errada, porque la Argentina el 27 sigue existiendo. está supeditando todo, el plan sigue siendo el mismo, que es mantener un dólar barato para tratar de frenar que no aumente mucho la inflación, pero la realidad es que todos sabemos que es insostenible y el apoyo de Estados Unidos, por más incondicional que parezca, algún costo tiene. Ya estamos entrando en una dimensión más geopolítica incluso, ¿no? Nadie te presta nada gratis, o también empieza a tener una herramienta de intervención directa, porque el día que Estados Unidos quiera recomprar todos los dólares que puso, te destruye la moneda también. Sí. Entonces, sí. La realidad es que hoy en día tenemos una economía, el Ministerio de Economía totalmente intervenido, tenemos una campaña intervenida porque tenés a Trump diciendo voten a este tipo, ni siquiera dice el nombre, dice voten a este tipo. La realidad es que incluso, bueno, el gabinete parece también está intervenido, donde necesitan que Milei haga acuerdos, ¿no?, para poder gobernar. Así que estamos hablando de una triple intervención en muchos planos. Y en lo económico, no, esto, el dólar barato, ya sabemos, no modifica la situación del país, ¿no? Venimos de anuncios de despido de las últimas dos semanas. La semana pasada creo que fue Electrolux. Venimos con un dólar tan barato, obviamente hace inviable la actividad productiva. Sí favorece a que los argentinos viajen, eso no lo voy a negar, ¿no? Que viajen, podemos importar. Las industrias que se pueden poner un poco a tono, el dólar les conviene en ese sentido, pero la realidad es que hace muy difícil para todas las industrias competir, y convengamos que siguen subiendo, o sea, los impuestos para las industrias no se bajaron, se bajaron los impuestos para los ricos. Sí. Y después tenemos la situación de que sigue subiendo, ahora vamos a la inflación, pero los costos siguen subiendo la luz, sigue subiendo el gas, con un dólar planchado hace un año, pero las grandes, todos los grandes servicios privatizados nunca dejaron de subir. Incluso la nafta, entonces se aprieta la ecuación tanto por el lado de los ingresos, por el lado de los costos, y eso está complicando mucho la economía real. Yo creo que no llegamos al escenario del 26 con la mejor economía, ni por cerca. Sí, con una inflación en torno al 2, pero no mucho más. Estamos en un escenario muy recesivo. Un informe de la CAME el otro día que daba cuenta de cómo cayeron las ventas minoristas el mes pasado, o sea, se siguen desplomando sobre lo que ya se desplomaron el año pasado. Yo creo que la situación es medio acuciante. No llega a Milei de la elección con una economía pujante ni con los salarios subiendo, las jubilaciones tampoco. Esa es como para empezar a pintar el panorama. En la provincia de Buenos Aires ya sabemos lo que piensa de Milei, y que fue una de las provincias más castigadas por este modelo. A nivel país no sé cómo va a resultar, pero la economía no es la mejor. La economía no es la mejor. Eso es lo que, digamos, uno ve, ¿no? Porque además de todo este problema que están pasando las pymes, los despidos y demás, están en empresas muy grandes. Uno ve en acerías, ¿no? En las grandes acerías también, Villa Constitución, etcétera, están se están discutiendo suspensiones, paro, etcétera, ¿no? Por parte de las patronales, quieren importar las grandes acerías, en vez de producir el acero quieren importarlo. Eso trae, no solo para esta coyuntura electoral, sino también uno puede mirar en un poquito más allá. Está jorobada la situación. Es como que, bueno, Trump sale a apoyar con todísimo de palabra. Sin embargo, el contraste, como nos decías vos, con la economía real, ¿no? Se paraliza. Se logra frenar un poco la subida del dólar, hasta ahora es lo que ha conseguido, mañana no sabemos, sin embargo no llegamos a fin de mes, y más encima, como decís vos, está en la preocupación de todos nosotros, porque es una realidad los despidos. Difícil, ¿no? Este plan económico, Esa era la pregunta que quería hacerte. Este plan económico, ¿qué tiene ayuda de aquí? Ya tuvo los 20 mil millones de dólares del fondo, etcétera, etcétera, espaldarazos por las alturas. ¿Tiene algún futuro? No, o sea, incluso todos descuentan que, bueno, por más que está este apoyo de Estados Unidos, es muy probable que haya una devaluación, esa es la realidad. Yo no veo, o sea, el tema que realmente lo de la semana pasada, para los que seguimos estos temas, abrió un escenario que como entramos en una tierra totalmente desconocida. Ya el préstamo de Macri había sido un montón, que dejaron que todos esos dólares, el FMI deja que todos esos dólares se vayan. Ahora estamos en un escenario donde ya juega directamente el Tesoro. Hay varios analistas que hablan de que, bueno, la arquitectura internacional que se crea post Segunda Guerra Mundial hizo que Estados Unidos tenga una hegemonía, ¿no?, a través de el Banco Mundial, el FMI, pero bueno, son organismos que para darte una solución tardan 6 meses porque hay que hacer acuerdos, los análisis, son organismos lentos para los tiempos de ahora. Y en cambio China tiene una estrategia mucho más rápida de intervención en los países y en 10, 15 días te tiene una solución. Bueno, parece que Estados Unidos quiere copiar un poco ese modelo de intervenir mucho más rápido con los países que lo necesitan, que son sus socios. Pero bueno, insisto, ¿no? La realidad es que uno a priori pensaría que no, Estados Unidos no va a sostener con sus dólares esto, ¿no? La avalancha de importaciones de China justamente, o los viajes de los argentinos al Mundial el año que viene. No parecería, después puede pasar cualquier cosa, pero bueno, uno a priori pensaría que esos dólares no van a estar para eso. O en su defecto, el costo será cada vez mayor, ¿no? de priorizar inversiones, de regalarle empresas, no lo sé. Se abrió un escenario que es nuevo y lo estamos transitando, pero sí sigue siendo un plan que es un dólar que no cierra, hace que se vayan más de los que entren, entonces estamos en un problema, eso no lo va a solucionar, no se va a solucionar así, sigue teniendo Argentina que debatir, ya nos queda lejos el debate, pero tenemos que ir viendo, bueno, qué hacemos con la deuda, de dónde vamos a sacar todos esos dólares que nos faltan. Y aparte, Argentina y Estados Unidos son economías más bien competitivas. Claro, o sea, claro. Argentina produce lo mismo que ya produce Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de esto, de los acuerdos de libre comercio, lo que comentabas recién vos, Pilar, de las acerías, o sea, no es el socio comercial que más necesitamos para vender lo que producimos acá. O sea, cualquier acuerdo, cuanto más nos acercamos a Estados Unidos, más sufre la Argentina productiva. Claro. No capaz la Argentina comercial o la Argentina financiera, pero sí la productiva, seguro, incluso el campo, ¿no? Sí. Porque somos, junto con Brasil, los 3 países que más soja producimos. Y el gran comprador son India y China. O sea, es una renovación parecida del pacto Roca-Runciman que estudiamos todos en la escuela, donde Argentina se ataba con la potencia en decadencia, y no miraba a Estados Unidos en ese momento, ahora lo estamos repitiendo, ahora miramos a Estados Unidos y nos estamos alejando de China. Uno no dice subordinarse completamente, ¿no? Pero uno tiene que mantener en un mundo tan multipolar, donde hay varias potencias en crecimiento y una disputa a la hegemonía de Estados Unidos, tener una posición capaz más cercano a lo que Argentina tuvo históricamente, que es una posición un poco más neutral, y tratando de sacar un beneficio, ¿no?, de esa disputa. Pero bueno, volviendo al plano local, sí, el modelo sabemos que es insostenible, o es sostenible a costa de esto, de que Estados Unidos provea dólares crocantes y que, bueno, que se sigan evaporando en el mercado, pues no es que el Banco Central vende reservas, pero cuando hay alguien vendiendo es porque hay alguien cubriendo esa demanda que no es el Banco Central, o sea, siguen siendo dólares que entran y salen, que el Banco Central no acumula reservas. Sigue estando ahí el punto flaco del plan de Milei. Y eso que era el economista, ¿no? Con o sin dinero, como dijo. Sí, sí, no, y que además de crecimiento y etcétera, etcétera, este paisaje que nos estás pintando, Tincho, uno desde lejos puede reflexionar, pero esto ya lo escuchamos, que entran dólares y se van, entran dólares y se van. ¿No? Y quedan las deudas. Y quedan las deudas, no es que quedemos igual, no es que quedemos igual. Ahí está el punto, es un pasamanos. No bajan las reservas, pero el costo, ni sabemos el acuerdo. Eso, creo que ya hay puntos graves a nivel más político, geopolítico, que no estamos viendo y que no... O sea, esto hay que ver... qué grado, no digo que no sea que sea ilegal o legal, pero sí tiene unas consecuencias que probablemente trasciendan al gobierno de Milei, aún ganando en 2027, ¿no? Unos condicionamientos, ya fíjate el préstamo del FMI, nosotros sabemos de este lado lo que sucede, pero ya van 7-8 años donde no es algo que salís de un día para el otro, no es tan sencillo. Y ahora nos estamos metiendo en un quilombo mayor. ¿Todavía? Estamos hablando de otros 10 años, capaz. Es un problema. Y eso lo heredamos y lo pagamos, ya sabemos todo. Y uno empieza a pensar y a pensar, no solo la deuda que te queda, y es a costa del laburo y el sudor del conjunto del pueblo, bueno, también las peleas las grandes empresas también locales acá, decíamos las acerías, qué sé yo, y también a uno se le ocurre pensar en los laboratorios. Los yanquis quieren meterse en ese nicho importante, y los laboratorios de por acá quieren mantener ese nicho, y entre otros la amiga Karina, porque viene algo de ahí. Puede ser, pero sí, bueno, los laboratorios, hay un montón de sectores que a un país como Estados Unidos le interesa que Argentina no desarrolle. Está clarísimo con lo que pasó con las centrales nucleares, con el desarrollo de satélites. En la industria farmacéutica argentina logramos tener nuestra propia vacuna con más retraso, pero fíjate que no pocos países producen medicamentos. Hablar de satélites o centrales nucleares, son muy pocos países a nivel mundial, y a Estados Unidos le conviene que esto, tener un socio bobo donde no avance y siga supeditado a lo que se decía en Washington. Estimadísimo, esto da para mucho, aunque nos habías prometido traer una buena noticia. Hoy nos da para mucho, pero el tiempo se nos va. Así que, ¿qué nos deparará el destino en 15 días cuando volvamos a charlar con vos? Y va a ser post-26. Ah. Yo creo que si hay una devaluación, va a ser después de octubre, porque el gobierno tiene esa semana, después de las elecciones, tiene vencimiento, se vencen futuros de dólar. La va a tratar de sostener todo octubre esta situación. No, la gran pregunta va a ser qué va a pasar en noviembre. Ah, bueno. Pero bueno, falta, lo vemos en 15 días. En 15 días te estaremos escuchando atento. Un millón de gracias, estimado, y un abrazo inmenso por ahí a la ciudad de La Plata, futuro dólar. Gracias. Gracias, igualmente por allá. Saludos a todos. Enredando las mañanas. El informativo de la red de medios alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Que aún batidos, cimarrón es mi destino. Soy la música en tu oído y el placer de lo prohibido. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, entramos en el segundo bloque ya de este Enredando las Mañanas de este día miércoles y pretendemos tener del otro lado al compañero Agus de Red Plurinacional de Pueblos Fumigados. ¿Cómo te va, estimadísimo? ¿Nos estamos escuchando? Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Oh. Bueno, gracias, Pablo, por recibirnos de vuelta. Bueno, te estamos escuchando perfectamente. Así es que, bueno, como comentábamos al principio del programa, queríamos charlar con vos, con ustedes, sobre esta pretensión de de legislación que aún favorece más a la fumigación, es decir, el envenenamiento de los pueblos. ¿Cómo están viviendo ustedes esto? Las fumigaciones, digamos, se vienen haciendo en todo el país, sobre todo lo que es la pampa húmeda, ¿no? Aunque, lo que es la pampa húmeda es más cereales, soja, maíz, pero también hay fumigaciones en un montón de otros cultivos, ¿no? En la yerba, por ejemplo, en el tabaco en Misiones, también en las plantaciones forestales. Lo que viene a hacer esta ley es como legitimar todo eso en base a argumentaciones muy, muy sesgadas, muy pobres, por no decir manipuladas. Y sí, ese, todo está hecho en favor del agronegocio, del lobby del agronegocio, que con la excusa de las buenas prácticas agrícolas, que así le llaman... Ah, ese es el título, buenas prácticas. Sí, sí. Claro, las buenas prácticas agropecuarias lo que dicen es algo viejo, es algo sostenido por la industria, que dice que hay una buena forma de usar agrotóxicos. Imagínense que esta ley lo que quiere es poner 10 metros de distancia entre viviendas y fumigaciones terrestres o con drones. Es decir, para ellos fumigar bien es... A 10 metros. A 10 metros sí. es la décima parte de una cuadra. Te pueden fumigar en tu cuadra. Sí, o sea, es de cruzando la calle. Lo que está haciendo es básicamente permitir todas las fumigaciones. Completa. De un campo a otro, es decir, todo. Todo. Es una distancia simbólica. Buen día, Agustín. Para decir que hay un... Sí, hola, tal? Buen día. Vos decías eso, es verdad, de puerta a puerta son casi 10 metros en un pueblo, ¿no? O en una ciudad o en un barrio. Como para contextualizar, esto está entrando a la Cámara, al Congreso Nacional, ¿no? Como una propuesta que tal vez venga a complementar lo que se viene practicando a nivel nacional. Es así, ¿no? Es un proyecto a nivel nacional, ¿no? Introducido por un diputado de la UCR de Entre Ríos. Radical. Que se va a empezar a charlar en una comisión, ¿no? Sí, no, ya se habló en una comisión ayer. Ajá. Es correcto todo lo que decís. También eso de que es radical. Esta ley es calcada de una que se aprobó en Entre Ríos el año pasado. Que también se denunció que era inconstitucional, que era regresiva, que violaba el principio de no regresividad. Bueno, un montón de argumentos que se esgrimieron, demostrando que era una ley irrisoria, que no debería ser aprobada nunca, ni siquiera debería ser presentada. Bueno, no solamente se aprobó, sino que calcaron el proyecto y ahora lo presentaron a nivel nacional. Y lo que hay que decir es, bueno, que la mayor parte del arco político apoyó la ley en Entre Ríos y ahora apoya esta. Hay una diputada de Fuerza Patria del Chaco, hay un diputado ex Libertad Avanza de San Luis, hay del PRO, hay de la coalición cívica esta de los Lilitos, hay radicales, es decir, y de muchas provincias. Es decir, buscan o ya tienen el consenso político para avanzar, ¿no? Y lo grave que es este proyecto y lo transversal que decís en cuanto a las fuerzas, pinta un panorama bastante adverso en la probabilidad de que se apruebe. También dado que esto no trasciende, digamos, como algunas otras problemáticas en la opinión pública o en los grandes medios. Pareciera que pasa por debajo del radar. Todo lo que es la problemática socioambiental siempre queda en segundo u octavo plano. Y entonces, en base a eso, ¿cuál es tu perspectiva? Sí, y lo que trasciende es esto de las buenas prácticas agropecuarias. Están usando un discurso, y en Entre Ríos hicieron lo mismo, un discurso de sustentabilidad. Es decir, la persona que no está informada lo lee por arriba, lo ve por arriba y lo que piensa es, es una ley buena, ¿no? Es una ley que pone ciertas distancias y en realidad es todo lo contrario. Es verdad que hay mucho vacío respecto a las normativas de... Bueno, nosotros lo que sostenemos es que los agrotóxicos habría que prohibirlos, que no es una cuestión de distancias. Pero bueno, obviamente en muchos pueblos fumigados se van consiguiendo pequeñas distancias que por lo menos alejan los venenos de las viviendas. Nosotros acá en Exaltación de la cruz tenemos 1000 metros. O sea, 100 veces la cantidad que están claro. queriendo aprobar ahora. Y aún así es insuficiente, porque las enfermedades siguen estando, la contaminación sigue estando, se siguen encontrando agroquímicos en el suelo, en el agua. Tal cual. Pero obviamente es a lo que era antes, que fumigaban a cuadras de las personas, es un avance. Entonces esta ley lo que hace es permitir, legitimar y que en todo el país haya una normativa y que cueste más sacar ordenanzas, poner cautelares en los pueblos en los que todavía no hay ningún tipo de protección. Porque lo que van a decir es, no, no, está esta ley nacional que ya pone distancias, que tiene buenas prácticas agrícolas, entonces no hace falta una ordenanza, no hace falta una cautelar, y bueno, personalmente creo que el argumento va a ser ese y que por eso están buscando aprobar esta ley. Bueno, es bastante negativo el panorama, entiendo yo. Sí, acá Pilar. Mira, estimadísimo, mientras te escuchábamos uno va pensando, es decir, frente a esta arremetida, que no es solo en relación a la salud de los pueblos y aquellos que viven cerca de los campos donde se fumiga y se fumiga, sino el conjunto de la población está siendo siempre torpedeadas por nuevas iniciativas peores que las ya existentes. Bueno, ustedes como red de pueblos fumigados, ¿qué están pensando, no? A nivel de red. Bueno, en su momento nosotros apoyamos a los colectivos y a las organizaciones de Entre Ríos. Lo bueno es esto, ¿no? La red, que podamos estar en contacto pueblos fumigados, en mi caso de Buenos Aires, con gente de Entre Ríos, de Córdoba, ¿no? De distintos puntos del país y poder confluir. Por lo pronto, bueno, difundir, estamos pensando, sí, acciones para rechazar esto, se baraja presión dentro de estas comisiones de agricultura, que a ver, nosotros sabemos que a los diputados les va a entrar por uno y les va a salir por el otro. Porque ya tomaron la decisión de avanzar con esta ley. Pero bueno, es importante igual que esa voz esté, por lo menos para el afuera, ¿no? Por lo menos para el debate público, por lo menos para ponerlo en agenda. Bueno, estimadísimo, ¿querés agregarnos algo más? Sí, lo único que quiero agregar es que esto no es solamente una lucha de los pueblos fumigados, ¿no? Nosotros decimos que siempre que Argentina es un gran país fumigado, no nos cansamos de repetirlo, que es un gran pueblo fumigado, ¿no? Toda la Argentina. La lucha final es porque se prohíban los agrotóxicos y no estamos en contra de la producción, obviamente. Muchas veces pasa que se deja de fumigar en un campo y el productor en vez de transicionar a la agroecología o buscar otra forma de producir se lo vende a un barrio privado. Ajá. Entonces medio que el tema del territorio sigue siendo desde una mirada extractivista. Nosotros no queremos eso, queremos una producción agroecológica, pero el tema de la prohibición total tiene que ver con que los venenos, una vez que llegan al ambiente, es imposible controlarlos. No hay deriva, o sea, hay una deriva, ¿no? Pero es mentira esto de que solamente la gotita llega a 10 metros o a 40 metros, porque este es el argumento que usan. No, una vez que el veneno está en el ambiente, llega a las napas de agua, llega al agua de la lluvia, y así recorre kilómetros y kilómetros, llegando incluso a las ciudades. Así que esto es una lucha de todos, todas, para vivir en un ambiente más sano, para cuidar nuestra salud y por una producción que sea mínimamente responsable. El primer mundo se manda las cagadas en el tercer mundo, así que estaría bueno que

La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto, ya vamos por nuestro tercer bloque, que rapidito que ha pasado en el día de hoy, está enredando las mañanas, hoy desde Cava, con Radio Semilla y DTL. Y en este espacio pretendemos charlar y comunicarnos con la compañera Marta del espacio Las Mechas. Primero que nada, Marta, ¿nos estamos escuchando? Sí, buenos días. Te escuchamos un poquito lejos, estimada Marta. Si podés levantar un poco el volumen de tu propia voz. A ver, ahí me escuchas. Perfecto, perfecto, Marta. Bueno, primero que nada, te damos la bienvenida a este Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y bueno, le comentamos a amigas y oyentes que estamos hablando a Córdoba con Marta porque queremos charlar con vos, estimada. Bueno, esto que ha conmovido a toda la sociedad, no sé si a toda la sociedad, a una buena parte de la sociedad, doble femicidio otra vez, la expareja de Luna, que bueno, asesinó a Luna y a la madre de Luna, a Mariel, y además secuestra al nene de 5 años, hijo de ambos. Este personaje siniestro, porque ya venía siendo conocido, había dado muestras de su violencia, es decir, era un femicidio anunciado, perteneciendo además a este grupo misógino, Varones Unidos se llama, donde bueno, no ha tenido empacho en mostrar y comentar, publicitar todo lo que para él es bueno, y la violencia con la que se ha manifestado siempre, y en este caso bueno, ha actuado, es anunciado. ¿Qué nos podés comentar? Bueno, mira, acá Mujeres del Espacio, de Las Mechas, si bien no teníamos un contacto directo, alguna vez nos había llegado la situación de cuando uno puede escapar de Uruguay y quedarse ya acá en la casa de Dios Mamá, a través de una vecina que participaba en el espacio. Marta, ahora te estamos perdiendo un poco. No sé si estarás cerquita del micrófono, del celu. A ver, ahí me escuchas mejor. Ahí un poquito mejor. Bueno, intento ahí acercarme más y a ver. Te decía que, bueno, nosotros tenemos una construcción en el valle de hace 8 años. Nuestro valle es un valle muy postergado, donde estamos rodeados de villas, donde es un vacío que le faltan muchísimas herramientas, y una de las herramientas es poder trabajar sobre las violencias. Decía que alguna vez, si bien no la conocimos directamente, personalmente, sí nos había llegado el caso cuando ella logra escapar de Uruguay y establecerse ya aquí en Córdoba, en nuestro valle. Y esta mañana, ya esta a la madrugada del domingo, cuando la vecina a las 3 de la mañana la vecina del frente, ella empieza a enviar el mensaje y pide por favor la búsqueda y nos anuncia que habían asesinado a Luna y a Mariel. Uh-huh. La verdad que es un caso que atravesó los límites de la provincia, salió a todos los medios, pero no es el único que nosotros tenemos. En el vacío, siempre nos duele llegar tarde, decimos nosotras. Claro. Pero lamentablemente, haciéndonos cierto un balance de todo lo que nosotras hacemos, en realidad no somos nosotras las que llegamos tarde. Creo que estamos convencidas de que hay un Estado ausente que no tiene la decisión política de poner las herramientas necesarias para proteger a las mujeres y a las infancias también. Mm-hmm. Es muy duro atravesar de estos vasos populares, de estas construcciones, poder llegar realmente a la mujer, poder sostener a esa compañera que pueda salir de la violencia, acompañarla, contenerla. Es muy difícil cuando no hay herramientas concretas. Siempre somos las mujeres que armamos redes y las violencias y nos venimos sosteniendo. Y este asesinato de Luna y Mariel son golpes muy duros para nosotras. Sí. Y para nosotros, porque decimos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mariel y Luna habían hecho todas las denuncias. Ahora nos enteramos que hubo una tobillera esperando 2 años para ponérsela a este asesino, que no sabemos cómo nombrarlo, porque sí, no es un enfermo, porque un enfermo se cura. Mm. No sabemos si decirle bestia, no sabemos si decirle... La verdad es que no sabemos qué nombre ponerle. Hubo una tobillera esperando 2 años para ponérsela, y como no se la pusieron, la tobillera volvió. Luna tenía un botón antipánico, no sabemos si no alcanzó a apretarlo, qué pasó, eso todavía no lo sabemos, pero digo, ¿hasta cuándo vamos a ser las mujeres y las disidencias que pagamos estos altos costos con la vida de las compañeras, con la vida de las mujeres, que hacen todo por sobrevivir, que hacemos de todo por acompañar, y lamentablemente... Como te digo, no es el único caso. En el barrio no se han conocido, o no han salido fuera del barrio, o no ha estado en los medios, pero tenemos casos muy similares. Mm. que hemos logrado rescatar a esas mujeres, pero han sido cercadas por el poder, porque estos individuos tienen poder, tienen buena posición económica, entonces los terminan acorralando, que esas mujeres están vivas, pero han terminado perdiendo sus hijos porque ahora están en manos de ese violento. Mm. ¿Por qué? Porque tienen plata, porque las acorralan económicamente y terminan firmando acuerdos porque sus hijos pasan hambre. Mm. Entonces, son todas estas herramientas donde acá hay un polo de la mujer que no tiene las herramientas. Las mismas compañeras que trabajan en el polo de la mujer, donde uno debería ir y sentirse contenida, donde cuando hacen la denuncia de una herramienta de ayuda, no, las mismas compañeras están precarizadas en el polo de la mujer. Y lo han ido desmantelando totalmente. Ya ni siquiera cuentan con las herramientas mínimas. Es un lugar más donde ir a denunciar. Y además, después, te piden que vos hagas terapia, te dan turnos. Y cuando esa mujer tiene 2 o 3 niños, o 4 niños, no tiene que dejarlo, el acceso a una psicóloga, tampoco a terapia, tampoco en estos barrios, y puedo asegurarte que en la mayoría de los dispensarios no contamos con este servicio de atención de psicología. Uh-huh. O sea, son muy privilegiados los vacíos que pueden tener un servicio de psicóloga o trabajo social. Entonces, es muy difícil el acceso, es muy difícil la lucha que tenemos acá en nuestro territorio para poder librarnos de violencia. Y otra de las cosas que nos está atravesando es el tema de la droga, el tema del consumo, porque también las acorrala a las mujeres, a los niños con sus infancias, de cuidarlos de los consumos, y no solo eso, la falta de trabajo, encontrarse solas, las ven vulnerables y lo primero que hacen es venir y acercarles la herramienta, mira, vende, con ese kiosco, y vas a poder vivir tranquila con tus hijos si no vas a tener que salir a laburar afuera. Entonces, eso también nos está desgastando. El tema de la droga, del consumo, del kiosquito, que cada vez estamos más rodeados de eso. Y no hay herramientas tampoco, ni siquiera para poder acudir y decir, tengo un hijo con problemas de consumo, tengo un hijo con problemas de consumo, tampoco tenemos esas herramientas. Y las pocas herramientas que construimos somos las mujeres entre nosotras acá en los territorios. Así es, Marta. Bueno, nos estás haciendo un viaje a la realidad que es muy indispensable recordarlo cuando charlamos sobre estas situaciones, porque ese es el marco real, ¿no? ¿Dónde se puede pedir? Uno se organiza y ¿dónde se puede pedir? ¿Dónde se puede encontrar alguna respuesta? No de palabras, sino de hecho, ¿no? Sin embargo, ustedes allí, las mechas siguen construyéndose. ¿Por qué no nos comentás un poco qué es ese espacio donde vos estás militando? Bueno, Las Mechas es un espacio de género que empezamos a construir hace 8 años. Todo surge a raíz de, bueno, la primera necesidad, que es la alimentación. Así nos organizamos con un par de vecinos para dar una merienda a las infancias primero, y bueno, y después esto nos dio abasto porque juntábamos con compañeras para preparar la merienda, para amasar el pan, y empezando a hablar entre las compañeras, ¿no? También vemos que surgió la necesidad de organizar un comedor, que con el merendero no bastaba, porque las infancias que no estaban escolarizadas no comían. Ajá. Al mediodía. Entonces dijimos, bueno, no, compañeras, necesitamos organizarnos, y así, bueno, como con donaciones, poniendo un poco cada una, los negocios de los barrios, que siempre sostuvimos, ¿no? Siempre está la mano del vecino también, que es muy solidaria. Y así construimos el comedor, y eso nos llevó a estar más tiempo juntas, tratando de resolver del día a día. Y empezamos a hablar, ¿no?, de esto, de las violencias, que por qué una compañera no había venido, o por qué la compañera se venía y se instalaba todo el día lunes. Sí, porque el marido estaba con la casa, en la casa, literal. Entonces, eso generaba problemas. O los viernes, no, ¿para qué me voy a volver temprano si en mi casa, bueno, ya sabemos que viene a llegar, ya me está tomando, el consumo, la violencia, todo lo que se genera? Entonces la compañera se quedaba y bueno, era crear el espacio y empezar a charlar sobre las violencias, sobre lo que nos estaba atravesando, y así nos organizamos como espacio de género. Y después vimos la necesidad de formarnos, porque dijimos, bueno, esto es algo que nos está atravesando todo de distintas formas, aprender. Ni siquiera sabíamos ponerle un nombre a lo que nos estaba pasando. Y después descubrir, ¿no?, al formarnos y al empezar a compartir en otros espacios donde nos invitaban otro grupo de mujeres, compañeras de otros espacios que nos invitaban a hacer talleres en la universidad, en psicología, con las compañeras de las facilidades sociales. Uno, bueno, se fue formando. Y empezamos a descubrir que lo que nosotros veníamos haciendo era un feminismo, que le pudimos poner un nombre, que es el feminismo popular. Pero esto no es que lo hacemos nosotros desde hace 8 años, empezamos a hacer una memoria, ¿no? ¿Y quién no tuvo una mamá que ayudó a la vecina? ¿Quién no tuvo una abuela que refugió a otra vecina y que trajo a una tía porque era violentada en su casa? Entonces, venimos arrastrando eso de hace años, ¿no? Y creo que lo aprendimos desde nuestros ancestros, desde nuestras abuelas, bisabuelas, y le pudimos poner nombre. Que lo que nosotros construimos es un feminismo popular, que pensamos en la compañera, en el compañero, cuando viene con su criatura, no solamente en la necesidad de la alimentación también, sino de muchos derechos y vulnerados. Después de ayudarnos entre nosotras, nos dimos cuenta que teníamos un violento mucho más grande, un monstruo mucho más grande que del que escapábamos de nuestros hogares o que podíamos, si se quiere, librarnos en algún momento secuestrando compañeras, pero nos encontramos con un violento más grande, y es el Estado que nos violenta mucho más. Y más en esos barrios donde uno se levanta a las 5 de la mañana cuando tenés un niño enfermo, nuestras infancias enfermas, y tenés que ir a hacer cola y dispensario a las 5 de la mañana y no conseguís un turno, porque el recurso humano es insuficiente, porque tenés un pediatra que tiene que cubrir una población de 20.000 habitantes, un centro de salud que cubre a 4 o 5 barrios, y tenés un solo pediatra, tenés una sola ginecóloga y un centro de salud que trabaja hasta las 2 de la tarde, donde para ir a realizar una denuncia tenés que hacer más de 20 cuadras a la unidad judicial caminando, por supuesto, porque nunca tenemos un mango para estas cosas, tenés que ir con tus infancias, y si no estás organizada es muy difícil acceder a eso. Y ni hablar del acceso a una herramienta de trabajo, a un trabajo digno. O sea, la mayoría de las compañeras que tenemos alrededor de 60 años para abajo, no hemos podido acceder a un trabajo genuino nunca. Claro. Siempre trabajando en casas de familia, precarizadas totalmente, o bueno, ahora tenemos la herramienta, ahora, hace más de 20 años que muchas compañeras participamos en ferias, en los trueques, o sea, esto, tenemos creo que la capacidad de las mujeres de siempre reinventarnos y siempre tratar de salvar la olla del día. Y por supuesto la solidaridad también que tenemos. Estimadísima Marta, bueno, seguís con ese chaparrón de realidad que nos estás comentando, que es el marco, en qué paisaje se da este otro terrible doble femicidio, y vos nos contás lo que pasa en el barrio donde, bueno, ocurren estas cosas. Te agradecemos un montón de este, qué sé yo, puñado de realidad que nos estás poniendo acá sobre la mesa para compartir con nuestras amigas y oyentes. Bueno, justamente esa pregunta que era cómo se habían desarrollado ustedes como espacio, bueno, esta es una respuesta. Primero que nada, felicitaciones porque, bueno, es allí donde la solidaridad es más necesaria que nunca, se construye, se aprende y se mejora, ¿no? Y podemos dar de alguna forma contención unas a otras. Así que, estimadísima, te mandamos un abrazo inmenso y, por último, para quienes estén escuchando y quieran saber más de ustedes, ¿tienen alguna red para conocer más a las mechas? Bueno, yo agradecerles a ustedes siempre el aporte a esta Red Nacional de Medios Alternativos, porque a veces también nuestras voces no llegan, tienen que llegar a donde quisiéramos nuestros reclamos, entonces también nuestras voces, nuestro trabajo. Bueno, nosotros nos encontramos en Córdoba Capital, en Argüello, en zona norte, en una zona muy postergada. Nuestras redes, tenemos Facebook, Espacio de Género y Diversidad María de las Mercedes Gómez, Las Mechas, así nos van a encontrar, Espacio Las Mechas en Instagram también. Y bueno, como les digo, muy agradecida de poder hablar con ustedes y llevar la palabra de las mujeres, de los territorios y la disidencia a los medios amigos, como les decimos. Bueno, estimadísimo, un abrazo inmenso para vos, Marta, y para todas Las Mechas. Muchas gracias. Otro de parte de todas las mujeres.

Hola, ¿qué tal, compañeros, compañeras de Argentina? Sí, les escucho. Pero te escuchamos perfecto, estimada. Primero que nada, te damos la bienvenida a este programa de la Red de Medios Alternativos. Y bueno, como ya habíamos comentado un poco, lo que queremos es que nos des, primero que nos digas cómo estás, estimada, porque sabemos que hoy también hay jornadas. Bueno, ustedes tienen todos los días jornadas de lucha, ¿no? Hace bastante ratito. ¿Cómo estás vos? Y que nos comentes un poco, bueno, cuál es la situación que se está viviendo en Perú. Sí, aquí nosotros nos estamos preparando para las jornadas que va a empezar con más fuerza durante la tarde. Y estamos preocupados porque la situación de represión y violación de derechos humanos ha sido muy dura en estos días. Y hace unos años, en 2022 y 2023, hubieron masacres cometidas por los militares y la policía cuando se movilizaron las organizaciones sociales del sur andino cuando se destituyó al presidente Pedro Castillo, ¿no? Entonces, la situación de represión frente a la protesta es preocupante, ¿no? Entonces, estamos preparándonos en estos temas. Así es. Como antecedente para amigas y oyentes, bueno, comentamos que en Perú hace poquitos días cayó quien se había hecho con el poder después de destituir desde el Congreso a Castillo, y cayó Dina Boluarte. Y por aquí nos preguntamos, ¿eso es bueno, es malo? ¿Qué significa? Ustedes dicen, cayó Dina Boluarte, y ahora que caigan todos los cómplices. Sí, creo que lo primero es señalar que Dina Boluarte no ha caído por la movilización popular solamente, sino también por un juego político. No es como un títere de una coalición de grupos de poder que tienen tomado tanto el Ejecutivo como el Congreso. Entonces Dina sale, ahorita está blindada, a pesar de los crímenes que ha cometido, está no como Castillo, que apenas lo destituyeron, lo arrestaron, y hasta ahorita está en la cárcel, Dina no, está libre. Entonces ahora han puesto otro títere más de que representa a estos diversos grupos de poder que se están repartiendo el Estado, ¿no? Entonces, en cierto sentido es malo porque no se está logrando lo que queríamos, que es que pague por los crímenes, o sea, los asesinatos y las masacres que se cometieron, ¿no? Y ahora Jerí, el que ha entrado, es un violador sexual, ¿no? Esa es la calaña de congresistas. Él viene desde el Congreso, ¿no? De congresistas que tenemos en Perú, ¿no? Así es. Y lo primero que aquí conocimos, que salieron en los medios y demás, que no siempre es lo más acertado, es, pero sé que mostraba un elemento que nos interesa mucho, que es la participación de juventudes, ¿es así, Vía? Sí. Esta última crisis, las protestas sociales se han desatado porque en el Congreso están dando leyes a este siniestro para favorecer a los grupos de poder, ¿no? Al crimen organizado, a las empresas, a los bancos. Y una última ley que salió fue para prohibir que los jóvenes menores de 40, de 35 años, pensiones, ¿no? ¿Cómo? Entonces, esto desató. Perdón, que se hizo una laguna. Se hizo una laguna. Que los jóvenes no pudieran acceder a sus fondos de pensiones. Prohibieron eso. Entonces, con esa última ley que salió, desató esta última crisis y muchas jóvenes, muy jóvenes, 17, 18 años, salieron a protestar, ¿no? Entonces, eso fue una cadena, porque esta crisis por el tema de las pensiones se juntó con la crisis de la criminalidad organizada, porque el Congreso también da, así como da leyes para favorecer a los fondos de pensiones, a los bancos, da leyes para favorecer al crimen organizado, ¿no? Entonces se ha juntado con el paro de los transportistas, que son un sector que es víctima de constantes extorsiones. Aquí el crimen organizado en Perú ha crecido muchísimo. Uh-huh. Entonces, es una combinación de sectores que se ven afectados, ¿no? Los jóvenes por sus pensiones, los transportistas, y no solo los transportistas, sino la población en general, porque el nivel de violencia armada en Perú, en las ciudades, como Lima, es muy fuerte. Y eso ha generado mucha indignación acumulada. Todo eso acumulado ha hecho que caiga Dina Boluarte, pero más que todo por un cálculo del Congreso que la ha sacado. No porque esté a favor del pueblo, sino porque quieren lavarse la cara, pero ahora han puesto otro títere, ¿no? Otro títere. Dina, antes de seguir preguntándote, te queremos, preguntar. Vos hablas de la participación de los jóvenes y nos hablaste de fondos de pensiones. ¿Qué es eso? Sí. Las pensiones es lo que recibe como un sueldo mínimo. Tú vas aportando desde que entras al trabajo formal, desde joven vas aportando una parte de tu sueldo a este fondo de pensiones, ¿no? Entonces, quienes manejan este fondo de pensiones no es el Estado acá en Perú, sino lo manejan los bancos. O sea, grupos de poder económicos concentrados. En el Congreso dieron una ley para prohibir que hayan retiros adelantados de ese fondo de pensiones. Y como la crisis económica es muy fuerte, la gente necesita su plata, claro. Pues, ¿no? Es como que, oye, es mi plata, es mi ahorro. ¿Por qué me estás prohibiendo que lo pueda retirar? Entonces, todo chocó mucho con los jóvenes que no están encontrando trabajo, les prohíben que saquen pocos ahorros, porque tampoco los ahorros que tienen son muchos, ¿no? Entonces, esta fue como el origen de la crisis del periodo actual que estamos viviendo. Entonces, muchos jóvenes desde las redes sociales se convocaron a movilizarse contra el Congreso. Luego se sumaron los transportistas y otros sectores, los estudiantes, universitarios, etcétera, ¿no? Perfecto, te entendemos perfecto. Buen día, Vía. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta. Más allá de este cambio de nombres que vos nos estás refiriendo, ¿cómo es el ánimo en la calle en el sentido de la gente que salió a luchar, se movilizó, entendiendo la lectura que vos nos estás diciendo, que esto es una lavada de cara? ¿Cómo se preparan para hoy y cómo se preparan en adelante con esta maniobra, ¿no? De cambiar un apellido y tratar de que todo siga igual. En esta ocasión las movilizaciones han venido más desde Lima, desde la ciudad acá en Lima, ¿no? Pero a lo largo de esta semana se han ido plegando en otras regiones y eso nos parece importante. Se han anunciado que los compañeros del sur andino, de Puno y Cusco también se van a movilizar. Esto a mí me parece súper interesante porque no se ha estado logrando convocatorias unitarias entre las diversas regiones, ¿no? Porque cuando del 2022 y 2023 los hermanos del sur andino vinieron a protestar, mucha gente de Lima no se movilizó. Entonces, ahora es probable que sí se logre una articulación. Y bueno, el rechazo es como que la gente es como que ya no se deja engañar, ¿no? O sea, está bien, salió Dina, porque la gente detestaba a Dina, de cero aprobación, pero tampoco es que automáticamente va a aprobar a Geri, ¿no? La gente se da cuenta de que es un títere, ¿no? Está bien. Así está, exactamente. Y, ¿por qué no nos comentás un poco el espacio donde vos estás, la corriente Amaru, cómo se integra a toda esta movida que nos estás contando? Sí, nosotros participamos en los bloques feministas, ¿no? Y también en los bloques de Sicuris, que son músicos que salen a tocar, ¿no? Entonces estamos participando desde esos dos sectores acá en Lima, ¿no? Y en Cusco. Maravilloso. Y vos decís que en relación a las últimas, a las movilizaciones del 21, hay, supongo que similitudes y diferencias, ¿no? La anterior había tenido, digamos, una represión salvaje, ¿no? ¿Qué otras similitudes o diferencias hay? ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, las diferencias te refieres a las movilizaciones del 2022 y 2023. Perdón, exactamente, eso es lo que quería decirte. Ok. Sí, como te digo, las del 2022 y 2023, quienes se salieron a movilizar fueron los sectores campesinos, agricultores del sur andino, de la zona andina, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Puno. Ellos salían de las zonas más rurales hacia las ciudades. Entonces, la respuesta del Estado fue desde la violencia letal, desde el racismo. Y mucha gente de las ciudades no necesariamente se sumó. Esa es como la característica principal de las movilizaciones. Ahora, un poco lo distinto es que más bien la gente de la ciudad se está movilizando porque ha pasado el tiempo, he visto, también nosotros estamos siendo afectados por esta crisis, sobre todo la crisis de la criminalidad organizada, ¿no? Las extorsiones, el sicariato, acá hay muchas bandas criminales en las ciudades que además están en alianza con los policías. El repudio aquí a los policías es muy alto porque cada vez salen más pruebas de cómo los policías coordinan con las bandas criminales, hay una alianza ahí, ¿no? Y el Congreso. No sabes cuánto nos suena a algo que estamos viviendo. Acá en el comunicado dice que se vayan todos, nueva mesa directiva y gobierno de transición sin pacto mafioso ya. El pueblo tiene la última palabra. ¿No suena tanto, compañera, eso a lo que estamos tratando de que nos pase a nosotros también? Es impresionante cómo lamentablemente las realidades en distintos territorios se suceden en simultáneo. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Ojalá que hoy el pueblo pueda hablar. Ojalá que no se tengan que lamentar víctimas desde las fuerzas de represión hacia el pueblo. Así que quedamos en contacto por cualquier novedad y te agradecemos mucho este contacto. Gracias a ustedes, compañeras, compañeras. Nos vemos. Abrazo, Dina. Chau, chau. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las mañanas. Yo soy un eco que brota en la ciudad. Y si me quedo, me quedo porque quiero estallar. Y en las terrazas bailar y con tu sol despertar. Suéltame la mano que no te pruebes en mi barrio de calle se agita de noche. Miro de frente, soy de la calle. Tengo los mares revueltos de hambre. Vengo del vientre de una fiesta. Quiero tu mundo de ron y vela. Puro males. Voy salando las caderas. Explotando. Quiero tu cielo en pañuelos. Yo soy el pueblo batiendo su cuero. Que viene la fuerza compasada, pesada, pausada, que baila, que siente, que mueve la Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red. Ni más ni menos que eso. Para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, estamos llegando al último bloque de este programa Enredando las Mañanas y pretendemos estar en comunicación con la compañera Luciana. Ella es justamente trabajadora en una de las escuelas que el gobierno de CABA, bueno, pretende cerrar. Son varias. Y además queremos charlar con ella, bueno, cuál es toda esta situación de la educación en general, partiendo de que ayer hubo un paro nacional, ¿no? Estimadísima Luciana, ¿nos estamos escuchando? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Ah, perfecto, te escuchamos muy bien, muy bien. Bueno, así que entre estos dos carriles queremos compartir con nuestras amigas y oyentes tus pareceres, ¿no? Y tus padecimientos también. Por un lado, el paro docente, por otro lado, esa situación que viven ustedes en la escuela donde vos trabajás. Sí, sí, son dos carriles, pero que van en la misma dirección, porque acá lo que todo engloba es el ajuste, las políticas de ajuste con respecto a la educación pública, que este gobierno que está hace 18 años en la ciudad de Buenos Aires ahora se ve fortalecido con el gobierno nacional, que también aplica políticas de ajuste en todo el territorio de la Argentina. No desentona. No, le da más fuerza. Sí. En este momento, la escuela donde estoy trabajando, que es la escuela 16 del Distrito Escolar 14, que queda en Álvarez, Jonte y Lamas, en agosto, a fines de agosto, nos avisan que la escuela cierra, desaparece. Desaparece el nombre de la escuela, desaparece su historia. Y digo que desaparece su historia porque los alumnos y alumnas que egresan de séptimo grado y quisieron inscribirse en primer año, no la encuentran ni siquiera para ponerla como escuela de la que egresan. Opa. Esto es terrible hasta a nivel simbólico. Pero sí, eso es un mazazo, es decir, no existió ni existirá. No, es terrible, desaparece absolutamente hasta en su historia. Ni hablar, ¿no?, de la rotura que hacen de las redes que están construidas, de las grupalidades. Y cuando nos vienen a presentar este, entre comillas, proyecto y entre comillas pensado para mejorar la educación, digo entre comillas porque claramente no concuerda lo que dicen con lo que hacen, nos proponen tres discursos o tres motivos o tres cuestiones que llevan a tomar estas decisiones. Por un lado, es la necesidad de trasladar otra escuela que nosotros apoyamos rotundamente, que esta escuela tenga el espacio que merece, porque ninguna escuela tiene que cerrar, que es la escuela media número 2. Ajá. Que queda muy cerquita y funciona en el bajo tribuna de la cancha Argentino Juniors. Por una deuda millonaria del club con el gobierno de la ciudad, se hace como un acuerdo, hay una ley que dice que el club va a ceder las instalaciones y por resolución se crea esta escuela secundaria por 100 años. Esto fue hace 20, 25, o sea, no queda claro por qué no se respeta esta ley que dice que el club tiene que seguir cediendo este espacio. Entonces el gobierno, en su creatividad, decide trasladar esa escuela media a nuestra institución. Digo nuestra, pero ampliado, porque nos pertenece a todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Esto es un ataque a la educación. Va a haber una escuela menos. En una situación donde están faltando vacantes, a pesar de que digan que hay menos alumnos y alumnas, no se consiguen vacantes en las salas de inicial, es terrible. Bueno, por un lado ese es uno de los motivos, necesitan el espacio y nosotros respondemos que sí, que hará, no sé, primero que se respete la ley, ¿no? No entendemos por qué el gobierno no hace respetar esta ley. Pero bueno, en caso de que decidan otra cosa, no sé, que busquen otro espacio. No, sí. No aplastar nuestra escuela. La segunda... ¿Perdón? No, seguí. La segunda cuestión que nos mencionan es la implementación de un proyecto pedagógico innovador, que suena maravilloso, sí, bienvenido, pero el proyecto del que nos hablan de innovador no tiene nada. Nos plantean trabajar en parejas pedagógicas con la escuela a donde pretenden trasladar a los trabajadores y las trabajadoras y a las familias, y que vamos a trabajar en parejas pedagógicas y demás, lo cual de innovador no tiene nada porque ya existe un programa que trabaja como parejas pedagógicas que se llama Maestro más Maestro y que están desfinanciando, que es en el primer ciclo. Nosotros les respondemos, buenísimo, si ya existe, empecemos a financiarlo de nuevo y extendámoslo durante los 7 grados, ¿no? Además, cuando empezamos a preguntar qué pasa si el proyecto no funciona, porque todo proyecto tiene un tiempo de prueba, evaluación, ¿no?, revisión y demás, bueno, no tienen respuestas para esto, no saben muy bien qué decir. Bueno, nosotros lo que proponemos es esto, sigamos financiando los proyectos que existen, incluimos acá la ESI, que está ninguneada en este momento, y nos hacemos solidarios con estos femicidios que están ocurriendo en estos días tan terribles. Bueno, nada es casual. A nosotros nos parece muy importante mencionar también la desfinanciación que están haciendo con la ESI. Y el tercer argumento que esgrimen, o que esgrimieron este día, que nos vinieron, el único día que vinieron a vernos para anunciarnos esta decisión que ellos llaman decisión política, y yo pienso, política está muy bien dicho, porque de política pública no tiene nada, es una política más bien privada, o intereses particulares. La tercera excusa que ponen es la baja natalidad, que es algo que se está dando a nivel mundial. Así me río, nos reímos, está bien. Es irrisorio poner como excusa el cierre de una escuela por la baja natalidad. Y a esto le respondemos, qué buena oportunidad para empezar a pensar en esto que ellos llaman inclusión plena, con lo cual acordamos absolutamente, y empezar a pensar en aumentar los recursos para atender a estos niños y niñas, porque hay nuevas infancias, ¿no es cierto? Estamos como construyéndonos en conjunto a medida que se van constituyendo. Bueno, aprovechemos que hay más baja natalidad, que los grupos pueden ser más reducidos, para atender estas necesidades. Yo pertenezco a la educación especial, trabajo en esta escuela y puedo asegurar que el trabajo que se hace en inclusión es ejemplar. Entonces, que vacíen esta, que la desaparezcan a esta escuela, es algo terrible. Es algo que no puede suceder, ni esta ni ninguna escuela. Están haciendo fusiones, ellos llaman fusiones de grados. A mí la palabra fusión no me cierra por ningún lado. Lo que hacen es cerrar grados y sumar los chicos a otro. Amontonar. La verdad que... ¿Cómo? Amontonar. Amontonar. Bueno, y acá es donde decimos, ¿qué pasa con las nuevas singularidades? Son infancias... Yo también me pregunto, ¿no? Estamos ante nuevas formas de enlazarnos, nuevas formas de vincularnos, que son armadas, te digo, o trabajadas artesanalmente, porque ponemos el cuerpo y porque atendemos a cada singularidad. Vamos trabajando en este armado, en estas nuevas grupalidades y demás. Amontonar, como vos bien decís, en un espacio reducido, 25 chicos, chicas, no ayuda, no favorece, no sirve. No se puede trabajar de esta manera. Ellos siempre piensan en números, en cantidades, nos hablan de la baja matrícula. Bueno, sentémonos a pensar que es una baja matrícula ante este escenario, ¿no? No sé, pensémoslo, no se trata de un número vacío, son historias, son niños y niñas, son necesidades de cada quien. Sentémonos a pensar de esta manera, porque si no estamos haciendo cualquier cosa. Buen día, compañera, te estamos escuchando acá atentamente. Te quería preguntar, ante esto que se puede medir desde algo micro, pero súper importante, hasta una generalidad enorme, ¿cómo ves ese alineamiento que se vive en la institución donde estás vos, en CABA, y en la por parte del gobierno de la ciudad, y la sintonía, pareciera sintonía fina que hay a nivel nacional, ¿no?, con todas las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Milei? Es que para mí van de la mano. Para mí, esto, no, no, como decís, de lo micro a lo macro, la lucha se da en todos lados, desde lo micro hasta lo macro. Si nosotros dejamos avanzar en estas pequeñas cosas, esto se va a extender. Nuestra escuela, nosotros y nosotras la vemos como la punta de lanza de un efecto dominó, como decía ayer una compañera en el acto. Van en línea, por eso al empezar dije, son como dos carriles que van hacia el mismo lado. Es un ajuste en todas las políticas públicas. Y hago hincapié en lo de público, ¿no? No podemos dejar de lado de que esto es parte de un plan de este gobierno que lo aclaró antes de asumir, ¿no es cierto? Él quería destruir el Estado. Bueno, uh-huh. Está en ese camino. Y yo considero que eso no puede ser posible. Yo y mis compañeras, sí, ¿no? Sí. Y ahora la pregunta que nos urge, porque estamos de acuerdo, sí. ¿Cómo frenamos esto? Es lo que nos venimos preguntando acá en la mesa del Redando todos los días, porque es avasallante, ¿no? Pero ¿cómo logramos frenar? Si frenamos esto, estaría buenísimo, pero porque avanzan por todos los frentes. ¿Qué pensás todos. Vos? Ayer hablábamos de esto. Ayer hablamos que no dan tregua, que uno tiene que estar como clonarse y estar en 20 lados a la vez dando la pelea. Bueno, no se puede. Uno la va dando como puede, donde puede. Mirá. Yo voy a contar una intimidad. Nosotras, porque aparte la lucha es muy larga, es muy larga. Nosotras desde agosto nuestra vida se puso en pausa y estamos como esto como prioridad, porque como vos decís, si uno da un paso a un costado, perdemos todos los derechos conseguidos. Y los derechos hay que cuidarlos, defenderlos, porque si no se convierten en privilegios. No puede ser. Y acá... Ahora, después te respondo la pregunta, quiero decir algo más que es muy importante. Esto de la inscripción online es otra cuestión que está atacando el ingreso y la inscripción y la elección de la familia a la escuela pública, porque es tan oscura, es tan confusa. Vos vas a anotarte y hay escuelas que no aparecen como opción. Por supuesto, la Fray Justo no aparece más. En nuestra dirección aparece la escuela media. Lo cual es terrible porque no hay una resolución que diga que nuestra escuela ya no existe. Esto es algo que es ilegal. Nosotras ya fuimos a la legislatura, presentamos cartas, también pedimos formalmente reuniones con los empleados del ministerio que no nos dieron a pesar de sus promesas de venir las veces que fueran necesarias. Bueno, esto es terrible. ¿Cómo se frena? Yo creo que resistiendo hasta el final. Nosotras y nosotros vamos a seguir hasta el final. Y hago mías también las palabras que dijo otra compañera ayer, es que los docentes y las docentes, si de algo sabemos, es de amor y paciencia. Y yo le agrego alegría. Por eso hicimos el festival tan hermoso el fin de semana pasada. Hay que difundir, hay que explicar, porque mucha gente por ahí por desconocimiento no sabe lo que esto implica. Que desaparezca una escuela es gravísimo. Sí. Entonces, bueno, por eso agradecemos cada vez que un medio se acerque y nos da el espacio. No, por favor, el agradecimiento es nuestro, porque necesitamos saber todas estas luchas. Lamentablemente el cerco desinformativo existe, y nos detenemos en las cosas más resonantes, pero lamentablemente estas fuerzas están avanzando hasta en lo pequeño, ¿no? En lo que creemos que es pequeño, pero es la base constitutiva de las personas que nos van a suceder en este mundo. Así que, no sé, la verdad que es como decís vos, es avasallante, no le conocemos el límite a estos gobiernos. A mí desde que arrancó el gobierno de Jorge Macri, no digo que el otro era bueno, pero me pareció ver un solapamiento, como aprovechando la impronta del gobierno nacional, el otro gobierno avanza, ¿no? Claro, y dice, mientras no me pase, no me pase de derechoso a mi ley, puedo seguir avanzando con un montón de cosas destructivas, ¿no? Total, no estoy a la derecha de Milei. Igual sí es uh-huh. gravísimo. Es una estrategia, me parece, que de solapamiento que avanzó en muchos de los derechos de las personas que habitan y transitan la ciudad. Sí, bueno, y como vos decís, la lucha es por todos lados. No, ni hablar de la gente que tiene discapacidad, que mucha viene a nuestra escuela. Sí. Ni hablar de la educación especial, que está siendo vaciada con resoluciones nuevas. Que estas cosas no se conocen. Si uno no está dentro del sistema, no las conoce. Entonces es muy importante esto, tener estos espacios para poder difundir. Bueno, así es, perfecto. Estimada, la fragmentación es una de las debilidades terribles que tenemos todos aquellos que habitamos de este lado, que somos la inmensa mayoría, ¿no es cierto? Te agradecemos un montón, estimada Luciana, digamos, lo que nos estás comentando, pero mucho más te agradecemos las peleas que están dando. Ayer se hizo una cobertura ahí muy linda y donde, bueno, quedaba patente cómo también se han rodeado, se han sabido rodear de toda la comunidad, el barrio, etcétera, etcétera. Y eso es muy alentador. Exacto. Eso debo decir que sostiene un montón, porque como te decía, a veces la lucha es muy larga y a veces, bueno, también nos pasan cosas en la vida, entonces nos vamos sosteniendo y a medida que somos más, tenemos más alegría, más paciencia y más amor, que lo que sabemos hacer los docentes y enseñar, por supuesto, enseñar. Por eso estamos acá dando a conocer estas cosas y tratando de analizar, de advertir de lo que está pasando, ¿no? Que no mirar para otro lado, involucrarse. Bueno, nos quedamos entonces con esa palabra, estimada Luciana, y te mandamos un abrazo inmenso, y ya sabes, los micrófonos de la red de medios están siempre abiertos para poder ayudar un poquito a visibilizar todas esas peleas que se están dando, ¿no? Bueno, el sábado vamos a estar en Donato Álvarez y San Martín. También ahí difundiendo un poquito lo que está pasando. Nada, lo comento por ahí, alguien se quiere acercar. Maravilloso. Muchas gracias, compañera. Bueno. No, a ustedes, gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Thank you. Bueno, bueno, hemos vuelto, ya estamos al cierre de este programa. 15 de octubre del 25 hemos llegado con vida, aún. No sé si están sanitos. Va, creo yo que estamos vivos, ¿no? Estamos vivos, pero sí, bueno. Bueno, nos vamos con un par de breves, ¿sí? Ustedes saben, no sé si se enteraron, hay crudos videos de una represión que sucedió en Villa Río Bermejito, ahí en una de los portales, digamos, de las puertas del impenetrable chaqueño. Si no lo vieron, bueno, fue durísimo, hubo mucha gente herida, hubo detenciones por parte de la policía a una comunidad que salió a reclamar por, bueno, es uno de los coletazos de esas maniobras totalmente perversas del gobierno nacional y de la ANDIS, ¿no? Que es la que pergeñó un plan para que se vayan cayendo con unas maniobras muy perversas las pensiones por discapacidad y algún otro tipo de ayudas que también la comunidad estaba necesitando, ¿no? Sí, aumento de pensiones, el recorte de las pensiones, ayuda alimentaria. Bueno, el verso de este gobierno mileísta, como lo hemos escuchado, que el Estado está demasiado extendido, que ellos y que son todos truchos que nos reciben esas pensiones, etcétera, y manda a volver a hacer todo el papeleo. ¿Ustedes saben lo que es hacer el papeleo cuando no tenés internet o no tenés luz? Recordemos que no es un pueblo pobre, es un pueblo empobrecido, despojado, sí. Despojado de su vida, de su costumbre, de sus tierras, porque sí. son pueblos, obviamente, que estaban mucho antes que la conquista. Sí, es una explotación sobre la explotación, es decir, claro. Es una exageración de este despojo impresionante. Eso fue lo que causó la última gota, que ya se venía llenando bastante el vaso, cuando además, entre otros, a un pibe discapacitado también le sacan la pensión. De esa comunidad, ¿no? Después de haber hecho todos los intentos, haber hecho asambleas, reuniones, para poder poner todos los papeles en estado, y sin embargo ocurre eso. Por eso ellos hacen esa asamblea, salen, recorren, hacen un recorrido, y bueno, ahí empieza. Hay detenciones, como decíamos, y heridos. Esta es una de las contracaras de Karina Milei, que se llevaban miles de dólares runfla, sumado españolo. La contracara de esa plana nacional que ha recorrido es esta, en pueblos que han sido despojados históricamente, que terminan con represión, con compañeras heridas, hermanas heridas y hermanos detenidos. Están en pie de lucha todavía para la liberación de detenidos. Hoy también iba a haber más actividad. Y bueno, hay Aceiteros, ahí andan con quilombos, como siempre, ¿no? Bueno, intrusaron en su federación en una actitud, además, completamente intimidatoria, porque recordemos que Aceiteros es un gremio fuerte que tiene buenos salarios, que pelea por un salario para poder vivir, así lo definen, como está descrito en el 14 bis. Lo intrusaron, cortaron la luz, es decir, fue algo muy planificado. Justamente en el momento que este gremio importantísimo está en paritarias. Claro, no es casual. Bueno, perdón, y sí. Una última cosa. Sí, La del estribo, porque es un anuncio que el martes 21, el próximo martes a las 16 horas, sí. En Plaza de Mayo, así que se pueden imaginar lo que es. Sí. En la sede central de la Asociación, bueno, de la UBA, nos reunimos representantes de organizaciones que somos parte del movimiento de lucha por la aplicación inmediata de las leyes de financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia en salud pública, pediátrica. Los incumplimientos del gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces, este martes se están organizando para, bueno, poder hacer sentir la voz, bombos, platillos, marchas y demás, de que no nos hemos olvidado. Se ha conseguido eso, hay que hacerlo realidad. Para eso, en la calle. Perfecto, bueno, nos estamos yendo ya, no, creo, no sé si estamos recontra bien de horario. El viernes desde Radio Pueblo Jujuy sigue la red de medios alternativos con este programa Enredando las Mañanas. Y recordemos hoy, obviamente miércoles de jubilades, preparémonos. Entonces, un abrazo a todo el mundo. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas.